El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Sara Pagola, que es representante de la comunidad de Euskadi, que está aquí en Argentina, residente en Argentina, y que nos va a contar cómo se implementa desde este país vasco el trabajo de ODS y cuál es la experiencia que ella vino a aportar. ¿Cómo le va, Sara? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo se implementa? Nuestro compromiso, como comentaba ayer, empieza, para nosotros lo más importante es que empieza al más alto nivel. Nuestro Lehendakari, nuestro presidente, está totalmente comprometido con la agenda ODS. Empezaron por hacer el programa de gobierno de este mandato, que es el 16-20, el programa de ODS, la agenda vasca de 2030, está totalmente imbricada dentro del programa de gobierno. Hay una serie de metas que están, en concreto 100 metas, 93 compromisos, el número de iniciativas legislativas ya no me acuerdo de memoria, que van unidas también con iniciativas legislativas, y 50 indicadores que están totalmente asociados con los objetivos ODS y con los 15 objetivos del programa de gobierno de este mandato, del 16-20. Esa me parece que para empezar es una de las claves para comprometer todo el gobierno. Luego, a partir de ahí, se empezó a expandir y a crear distintas alianzas, porque como decía ayer, para poder llevar a cabo un proyecto de este calado, ¿no?, como es la Agenda 2030, es necesario involucrar a cuantos más agentes mejor, ¿no? Entonces ayer participé en la alianza multiactoral y contábamos de las múltiples alianzas que se han llevado a cabo para poder llevar a cabo los distintos apartados de la Agenda Vasca 2030. No sé, hay alianzas para el gobierno abierto, de medios de comunicación, con la sociedad civil. Hay, es un programa tan amplio que hay alianzas y grupos de trabajo de todos los niveles y de todos tipos. Como objetivos principales, ¿cuál sería la preservación del ambiente? ¿Cuáles son los? Porque quizás nosotros en Argentina tenemos más por ahí un problema más bien de políticas sociales, de políticas económicas, y quizás en España, que uno dice viven, tiene otro nivel de vida, pero tienen otras preocupaciones, ¿no? La contaminación, el tema de inmigración, hay un montón de temas. Cada uno son importantes. Nosotros, efectivamente, para cada ODS el número de metas son distintos, pero nosotros tenemos también población vulnerable, los cuales tenemos que tratar, como mujeres, niños e inmigrantes, que también los consideramos parte de nuestra sociedad. Tenemos problemas de envejecimiento de la población, tenemos problemas energéticos, somos muy dependientes de recursos externos, incluso agrícolas. Nosotros solo podemos, para consumo local, solo producimos el 17% de lo que consumimos. ¿Pero esto por una limitación de la Unión Europea, en realidad por el tema del mercado común, o por el tema de...? Tenemos un espacio de 7.000 kilómetros cuadrados, con 2 millones de habitantes, y más del 50% de la superficie es arbolada. No tenemos extensiones, ni siquiera la orografía, es muy montañoso como para poder cultivar. Y además, poblaciones grandes, ¿no? Ya grandes ciudades también. Nuestro territorio está más bien distribuido, lo que pasa es que es un territorio muy pequeño. Tenemos la mayor concentración de población, son de la Unión Europea, somos 308 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Argentina son 16. Nuestras capitales, San Sebastián no llega a 200.000 habitantes, Bilbao 500.000 y Vitoria 200 y pico, creo que son. O sea, no son grandes urbes, pero bueno, luego todos los demás pueblos están cerca, unos de otros. Claro, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa serían esas son las provincias, las tres provincias vascas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la participación, por supuesto, y por lo que se puede aportar, no también para este encuentro argentino. Sí, ahora voy a hablar de reporte y accountability, y vi que ayer varias provincias tenían problemas con los indicadores, o sea que, sobre todo, yo no voy a explicar los indicadores, pero sí que les voy a enseñar la página web donde pueden consultar todos nuestros programas. Muchas gracias. Nada, a usted. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a entrevistar a Jonathan Jiménez, que es representante del estado de Yucatán en México, quien viene a exponer sobre la experiencia mexicana y del estado en la implementación de las ODS. ¿Cómo le va, Jonathan? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bastante bien, bastante emocionado por el encuentro. Espero escuchar muy buenas prácticas en tema de implementación de ODS y algunas otras necesidades que tiene particularmente el estado de Yucatán para mejorar nuestra gestión pública. Cuénteme, ¿cuánto tiempo hace que están trabajando en el tema ODS? Realmente llevamos 11 meses de implementación de los ODS a través de una reestructura total del gobierno en lo entendido con respecto a la gestión pública. Esto me refiero a la planificación estatal, en particular los planes de mediano plazo y por primera vez a nivel nacional un presupuesto base cero, que fue reestructurar todo el presupuesto para que tenga una lógica y un sentido de beneficio social. ¿Cuáles son los puntos más importantes de ODS que tiene en este momento, que tiene la idea de implementar Yucatán? Creo que en un inicio, como una administración, hay que verse como una serie de etapas, ¿no? En esta etapa que nosotros nos encontramos en el primer año, nos enfocamos en reestructurar la gestión pública, donde cada funcionario internalice, sensibilice con respecto a la agenda y que aprenda a diferenciar y a identificar problemas de manera no univariable, sino multivariable, es decir, de manera integral. Posteriormente viene la ejecución de acciones particulares de todos los gobiernos, como lo es combate a la pobreza, para nuestro caso, en seguridad, el estado de Yucatán, así como la ciudad de Mérida, que es nuestra capital, es la segunda ciudad más segura en todo el continente. Por lo tanto, tenemos fortalezas, pero si bien también tenemos debilidades que tienen que ir encaminadas a la planificación que hemos tenido previamente. Además, con un gran valor arquitectónico, arqueológico y natural también, ¿no? Así es. De hecho, en materia turística, somos el tercero a nivel nacional con respecto a visitantes en la zona arqueológica. Tenemos una de las siete maravillas del mundo, que es Chichen Itza. Los invitamos a conocer. Y con respecto a medio ambiente, claro, tenemos la única maravilla de los cenotes y playas libres de sargazo y demás, pero todo enfocado a Agenda 2030, ¿no? Tenemos programas con jóvenes para limpieza de playas, mantenimiento de manglares y sobre todo contener el problema de residuos sólidos, que si bien en algunos ODS vamos muy avanzados, como en tema de seguridad, en ODS de medio ambiente no lo estamos tanto. No significa que no estemos haciendo nada, llevamos apenas 11 meses, nuestro compromiso es para que 2021, 2024 y 2030 hayamos cumplido todas nuestras metas. Jonathan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias, un gusto. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Oscar Solís pertenece al Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, cambio climático también, sí. Y estuvo hoy exponiendo en este encuentro. Cuéntenos cómo está trabajando la OPDS, se llama, ¿no? Sí. En políticas de implementación de las ODS en Buenos Aires. Bueno, básicamente es un trabajo que nosotros comenzamos hace más de un año. Comenté que el primer encuentro federal que hizo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales nos invitara a la provincia de Córdoba y realmente ahí pudimos recibir un montón de experiencias de otras provincias y qué era lo que estaban haciendo. Y claramente a nosotros nos sirvió y mucho. Después de esto hicimos una nueva capacitación en la misma provincia con mi equipo de trabajo que está radicado básicamente en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con municipios, con universidades, con la sociedad civil, con las empresas, para articular de qué manera implementamos y priorizamos las metas de los de estos ODS. Y para cada una de estas metas, ¿qué tipo de indicadores podríamos ir construyendo? Claramente es un trabajo, como decimos en cada reunión, los ODS han llegado para quedarse y forma parte, como bien decía Gabriela, que es un instrumento que nos permite poner sobre el escritorio, digamos, la Agenda 2030, estas dimensiones de sociales, económicas y ambientales. Por lo tanto, creemos que es un trabajo que nos va a seguir demandando mucho más tiempo, pero por lo menos ya se ha comenzado con una adhesión de más de 20 municipios en la provincia de Buenos Aires, de los 135, que rápidamente esperamos poder completar la mayor cantidad de ellos a fin de este ejercicio. Claro. Bueno, además es una provincia con mucha población, por supuesto, muy poblada y muy extensa, y con muchas características diferentes, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos una provincia que es un país en sí mismo, por la cantidad de población que tiene, por la diversidad de clima, de producciones, de características, y por lo tanto también de esa misma manera encontramos los municipios que son muy heterogéneos, algunos que están a la vanguardia de muchos otros temas y otros que recién están empezando, y tratamos de coordinar con todos. Muchas gracias. A ustedes. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.